esa tarde. Buenas tardes a todos. Esa tarde, cuando he llegado, lo primero que he hecho es dejar la conferencia aquí. Y luego me he ido allá al despacho, se me ha olvidado que había dejado la conferencia aquí. Cojo la carpeta y no encuentro la conferencia. Digo, ya está, ya te la has dejado en casa. He dejado la conferencia en casa. Digo, pues daré la de enero. Haré la de enero y en enero haré la de hoy. He empezado a leerme un poco la de enero. He estado como una hora. Y luego cuando vengo por aquí veo la conferencia aquí. Digo, madre de Dios. O sea, haces una cosa y a los 5 minutos te has olvidado de lo que has hecho. Y eso está en relación en que tenemos una mente que no está atenta a todas las cosas que hacemos, porque debería haber estado atento, que la dejaba aquí, con el fin de pegarle una ojeada y tal. Pero como la he pegado allí y allí ya no la tenía, digo, mira, te la has dejado en casa. Pues daremos otra. Pues no, estaba aquí. Esto es la razón por la que siempre decimos que hay que estar siempre atentos a la hora. Si estamos atentos a aquello que estamos haciendo ahora, siempre estaremos en el momento debido. Por eso que los antiguos ya nos decían que el pasado pasa, lo presente pasa y el futuro pasa. ¿Os dais cuenta? Si el pasado pasa, el presente pasa y el futuro pasa, ¿qué es lo que queda? Entonces el maestro dice, lo eterno. Solo lo eterno es. El pasado pasa, el presente pasa, el futuro pasa. Todo pasa. Lo eterno siempre es. Por eso es el eterno ahora. El eterno ahora es nuestro presente. Pero el presente que acabo de hablar ya pasó. Por eso es el eterno ahora. Lo que estamos haciendo siempre en el momento. Si no es eso, no estamos en el trabajo. No tenemos la mente educada. Y la mente tiene que educarse en todo aquello que estamos haciendo. No importa lo que estamos haciendo, fregar platos, planchar, trabajar la tierra. Hay que estar en lo que se hace. Mientras estás haciendo, estás pensando en lo que haces, no estás pensando en otras cosas. Siempre hay que estar pensando en aquello que se hace. Porque estás presente en lo que se está haciendo. El Dios está presente en lo que se está haciendo. La mente está presente en lo que se está haciendo. Y el cuerpo está presente en lo que está haciendo. Todo está presente en lo que se está haciendo. El eterno ahora. No vamos a tocar el ahora, no. Vamos a tocar lo que es real y lo que es irreal. Lo que es real es verdadero. Lo que es irreal es falso. La mayor parte de nuestra existencia está conectada con aspectos que son irreales. Daros cuenta que si os digo que nuestro cuerpo mental, emocional y físico, por lo tanto, la personalidad, esto que funciona aquí, todo esto que está aquí presente en vosotros y en mí, esto es irreal. Y eso choca mucho porque dice, ¿cómo va a ser irreal? Si esto es lo más elevado que hay, esto es lo auténtico, lo que hace pensar, lo que me hace sentir. Pues esto es irreal. ¿Por qué es irreal? Porque tiene principio, tiene fin. Porque nace y muere. Se manifiesta y desaparece. Aparece y desaparece. Tiene un tiempo limitado. Dice, solo vale aquello que es eterno. Y lo eterno en el hombre es el espíritu divino que encerramos dentro de nosotros mismos. ¿Veis? Un poco. Entonces, ¿para qué tener culto por el cuerpo, por la mente y por los sentimientos cuando esto están condenados a desaparecer totalmente? Si el culto que le damos al cuerpo lo diéramos al espíritu, al alma, esto sería realmente extraordinario, porque esto sería para siempre. Y esto es lo que no hacemos. Hacemos lo que decía San Pablo. Siempre hago aquello que no debo de hacer. Y aquello que he de hacer es lo que no hago. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Si hiciéramos aquello que debemos de hacer, nuestra vida sería completamente distinta. No perderíamos el tiempo con las cosas banales de la vida física. Estaríamos interesados, muy interesados, por la vida espiritual, porque sabemos que esto es eterno. Y todo lo que desarrollemos espiritualmente permanece constantemente con el espíritu, porque pertenece a lo eterno. Todo lo que desarrollemos bajo un punto de vista de carácter personal, esto desaparece en cada encarnación. Porque en cada encarnación hemos de desarrollar el carácter. Se va entendiendo la diferencia que existe entre lo que es real y verdadero. Bien, las cosas materiales no son más ni menos que símbolos o representaciones de una idea. Y aunque les demos nosotros a esa idea un nombre, la idea permanece oculta tras el velo. Tras el velo siempre hay una realidad oculta. Tras muchísimos velos hay nuestra propia realidad. La realidad oculta en nosotros no está tras un solo y único velo. Está detrás de cientos y cientos de velos que hemos ido nosotros corriendo y hemos dejado oculto parte de nuestras vidas del pasado. Y ahí están. Y algún día tendremos la fuerza de voluntad para descorrer los velos. Descorrer los velos que ocultan la materia prima eterna de la realidad de aquello que somos. Si en el mundo físico lográramos privar a una cosa de su carácter, quitarle a esa cosa del carácter y darle otro distinto, transmutaríamos un cuerpo en otro. Como por ejemplo la transmutación de metales viles en oro. Pero mientras podamos nosotros cambiar o mudar el carácter de una cosa, el cambio de forma solamente influirá en su aspecto. Solamente influirá en su aspecto. En el mundo físico no podemos transmutar el cobre en oro ni convertir el hombre en un niño, pero sí podemos ir transformando diariamente nuestros deseos, nuestros anhelos e inclinaciones. Esto es, yo diría, el carácter, transformar nuestro carácter. Y si acertamos en dar el propósito, un nuevo propósito a nuestra vida, al hacerlo, convertiremos el hombre en un ser aún, mejor dicho, convertiríamos el hombre en otro ser aún en este mundo físico. No solamente en el mundo espiritual, sino que también en el mundo físico. Porque vosotros sabéis que cambiar de pensamiento o cambiar de ideas es cambiar totalmente el hombre. Y no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Porque la transformación viene de nuestras experiencias hacia el interior y del interior hacia la formación del carácter personal. Con lo cual, aquello que hacemos aquí revierte en nuestro interior y despierta cualidades ocultas que son análogas al tipo de experiencia que acabamos de desarrollar. Y entonces el carácter personal tiene las cualidades de aquello que hemos desarrollado. Con lo cual, todo cuanto hagamos para cambiar internamente, lo hacemos también sin darnos cuenta en la transformación del carácter. Porque la base fundamental de toda la enseñanza siempre es la transmutación, la transformación del carácter. No sé si conocéis la escalera de oro. En la antepenúltima frase dice: y transformar el carácter natural del ser humano. Es transformar el carácter natural del ser humano con una visión, según lo describe la ciencia secreta. El carácter es fundamental, su transformación. Y como que el carácter es la respuesta de lo que es una personalidad, pues podemos darnos cuenta de qué es lo que adolece nuestro propio carácter. Nadie ha visto jamás al verdadero ser, al verdadero hombre, pues tan solo descubrimos sus peculiaridades y sus propias cualidades. El hombre no puede verse a sí mismo. Cuando decimos verse a sí mismo, o cuando decimos el hombre debe de encontrarse a sí mismo, no decimos el hombre debe de verse a sí mismo, sino encontrarse a sí mismo. Porque cuando el hombre se encuentra a sí mismo, no encuentra una forma, porque el espíritu no tiene forma. Por lo tanto, no puede ver una forma que no existe. Puede encontrarse a sí mismo sin forma, porque es arrúpico, que quiere decir sin forma concreta. Habla de su cuerpo, o hablamos de nuestro cuerpo, del alma, del espíritu. Esto es de los tres elementos en que el hombre está constituido. Pero el verdadero ego, el verdadero yo superior, es donde realmente reside el carácter. Porque el carácter realmente es el trasfondo de lo que es una propia personalidad. Es donde reside el carácter. Es algo cuya naturaleza tan solo conocemos cuando empezamos a advertir el propósito de su existencia, el propósito de la existencia de esa entidad divina que viene a experimentarse en ese mundo físico. Y cuando digo de esta entidad divina, me estoy refiriendo a todos vosotros. Todos vosotros sois entidades divinas que venéis a experimentaros en ese bajo mundo que es la Tierra. Las experiencias que podáis recoger en este mundo, si son constructivas, esto es lo que va formando el carácter. Si son el carácter constructivo, si son negativas, es lo que va engordando el carácter materialista del individuo. Porque todo cuanto hacemos hace el carácter del individuo. Si los aspectos son constructivos, nuestro carácter es constructivo. Si es destructivo, hace daño. Entonces depende del individuo por dónde va a canalizar sus energías, el poder de su fuerza, cómo la va a encauzar, de una manera conveniente o de una manera negativa. Y entonces el resultado es lo que se incorpora al carácter. El ego, o yo superior, el yo divino, en cada uno de vosotros, como idea y con propósito definido, desciende al mundo, en este mundo nuestro, de la materia para asumir una nueva personalidad. Es decir, necesita ampliar sus propios conocimientos y a través de sus experiencias obtener mayor experiencia y conocimiento al pasar, como es natural, por las vicisitudes de la vida y a través del valle de la muerte entra de nuevo en aquel reino donde con el transcurso del tiempo se desvanecerá su forma externa. Entrará nuevamente a los mundos internos donde se desvanecerá la forma material, porque ésta pertenece a este mundo. Así que su forma externa para reaparecer en otra nueva. Su forma externa se desvanecerá y reaparecerá con una nueva forma, como cuando suene la hora de su salida a escena. ¿Eh? Es volver otra vez a la escena. a ese gran teatro que es la vida del mundo físico, en la que todos, absolutamente todos, estamos jugando un papel determinado. Esto es como la gran función, que en momentos jugamos un papel, y en otra existencia otro papel, y en otra existencia otro papel. En nuestra vida hoy estamos jugando el papel que nos toca en la función del gran teatro de que la vida nos ofrece en cada existencia, con todos aquellos ingredientes personales que han estado de alguna manera en contacto con nosotros en existencias anteriores. Y ahora están ahí también en contacto con nosotros, pero el papel que están jugando ya es otro. Cada uno tiene su propio papel en esa gran función. El cuerpo y la personalidad cambian y mudan de propósito en cada existencia. Y sin embargo, el yo superior, el ser real en el hombre, permanece esencialmente el mismo, aunque modificado por las nuevas cualidades adquiridas durante esa vida y también la alteración de sus características. A medida que cambiamos, nuestras características se van modificando. Y de eso se trata, de ir modificando las características nuevas en el carácter. Ir modificando lo que ya no nos sirve, transformándolo sin perder la energía de la misma, transformándolo en positivo. Porque no se trata de decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, esto, veo que esto no está bien, tengo que sacarlo de mi carácter. No se trata de sacarlo y perder la energía, sino se trata de modificarlo. Porque la energía de lo negativo está en nuestro carácter, es la fuerza en el carácter, lo negativo. No se trata de decir esto fuera. Se trata, ahora voy a modificar la energía del defecto característico en esta personalidad, y lo voy a modificar y transformarlo en una cualidad. Es decir, le doy la vuelta a la energía. Porque la energía, cuando la aceptamos, es neutra, no es buena ni es mala. La canalizamos nosotros, o la canalizamos en un aspecto constructivo o en un aspecto destructivo. Y de eso se trata, no perder ni un ápice de la energía que constituye todo nuestro carácter, y sí modificar las partes negativas, aquellas que pinchan, las que hacen daño a través de la palabra, o a través del pensamiento, o a través del sentimiento, y transformarlo en algo positivo, algo que ayude a los demás. La recta comprensión de la esencial naturaleza del hombre demostrará, como es natural, que es de necesidad científica la repetida reencarnación de la mónada humana en sucesivas personalidades. Porque le es indispensable, no puede alcanzar la perfección en una sola y única existencia. Necesita infinidad de existencias para hundirse en los infiernos más materialistas que podamos nosotros imaginar. Y después salirse de ese infierno en el que nos hemos metido por propia decisión, salirnos de él y entrar en aspectos más elevados y alcanzar el cielo divino, donde tenemos nuestra propia morada. Todo individuo desciende hacia los infiernos. Hay que descender a los infiernos para que uno darse cuenta realmente que no pertenece al mundo materialista, que él pertenece al mundo divino, al mundo espiritual. Y después tiene que hacer el gran cambio, la transmutación de todo lo negativo en positivo, y mirar siempre hacia lo alto. Y entonces va transformando su naturaleza humana en divina, la va convirtiendo en algo divino que puede perfectamente esa personalidad expresar no solamente el pensamiento divino que viene del corazón, sino todas aquellas energías de tipo elevado búdicas y átmicas que pueden ser transmitidas a través de una personalidad que ha entrado en perfecta armonía con el espíritu eterno del hombre. Porque de eso se trata, de establecer una armonía total y absoluta. El triángulo dentro del triángulo. El triángulo personal dentro del triángulo espiritual. Aquí hay los dos triángulos. ¿Los veis aquí? Los dos. Uno blanco y uno negro. El blanco mira hacia arriba. El triángulo espiritual, Atma, Buddhi, Manas. Y el triángulo negro, oscuro, que mira hacia abajo. Mente, emoción y acción. Pertenece al mundo. Pero con nuestro trabajo de transmutación, lo que estamos haciendo es darle la vuelta. No hay nada aquí. Qué raro. Ah, vaya. Los cambios van bien. A mí no me ha ido bien. Tengo que levantarme. Pero los cambios van bien. Los cambios hacen que las cosas cambien. Mirad, aquí tenéis el que mira hacia arriba, ¿lo veis? El que mira hacia arriba. Esto es Atma, Buddhi, Manas, Manas superior. Y luego tenéis el que mira hacia abajo, ¿veis? Están entrelazados. Que esto es mente concreta, cuerpo emocional y cuerpo físico. Aquí tenemos las dos triadas, la superior y la inferior. En realidad están así, ya los veis, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Estamos pensando en trasladar este que mira hacia abajo, este que mira hacia abajo, que es este, en darle la vuelta. ¿Veis? En darle la vuelta. Porque está mirando hacia abajo. Y eso que mira hacia abajo es la personalidad. Y para que la personalidad entre en armonía con la individualidad espiritual, le tendremos que dar la vuelta para que esta personalidad, una vez dada la vuelta, entre en perfecta armonía con la individualidad. ¿Lo veis? Le hemos dado la vuelta, quiere decir que le hemos cambiado la polaridad. Todo lo que es personal hacia abajo, como ya lo tenemos dentro, y lo personal está buscando la individualidad, como vosotros estáis buscando el contacto con la realidad, pues para poder obtener ese contacto directo y para siempre, habrá que darle la vuelta a la personalidad, ¿no? Habrá que darle la vuelta. Pero para darle la vuelta, hemos de cambiar la vibración, transformar el defecto en cualidad espiritual. ¿Veis? El proceso. Esto es la lucha del espíritu con la materia. Este es el Kurukshetra que existe entre Arjuna y el campo de batalla, donde tiene que transformar todos los defectos en auténticas cualidades. Este es el gran trabajo de transformación que hemos de realizar, que es el símbolo que lo veis allá. El símbolo de estos dos triángulos que están entrelazados. Y entonces hay que darle la vuelta y ponerlo en perfecta armonía con el de arriba. Y entonces, ¿sabéis qué ha ocurrido aquí? ¿Sabéis qué ha ocurrido? Este hombre que miraba hacia abajo, ahora ya nada más mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya no hay defectos en él. Y se ha transformado en un adepto de la magia blanca, el mago blanco, el adepto. Ha cambiado totalmente toda su energía. Lo negativo que adquirió al descender a los infiernos, porque al descender, esto que baja aquí, esto que encontramos aquí abajo, esto es la materia más densa que podéis vosotros imaginar. todo lo negativo, todo lo que mata al hombre, está aquí abajo. Por eso el hombre muere en la materia. Muere en la materia porque se contamina totalmente de todo lo material, emocional y físico. Y al identificarse con esto, como lo mental, lo emocional y lo físico son aspectos fenoménicos de la naturaleza, estos aspectos fenoménicos aparecen y desaparecen, nacen y mueren, por lo tanto, tienen que desaparecer por completo en cada existencia. Porque si no muriéramos, ¿os imagináis la cantidad y de cantidad de cosas que estarían adheridas a la personalidad? La gran suerte es que la naturaleza nos ama enormemente y nos dice, vamos a darles un descanso, que estos cuerpos mueran, no guarden recuerdos del pasado, démosle cuerpos nuevos, genuinos, con el fin de que vengan limpios estos cuerpos y que vuelvan a recoger nuevas experiencias negativas y así poco a poco, hasta que finalmente despierten a una luz nueva de pensamiento, a un destello de luz en su interior, que los haga reaccionar. Y entonces querrán cambiar estos hombres y mujeres. Y al querer cambiar, se darán cuenta que tienen que mejorar. Y al mejorar, irán de encarnación en encarnación, saldando la deuda de aquella otra encarnación del pasado que quedó congelada, acumulada, para cuando tuviera la fuerza de transformarlo por sí mismo. Y diréis, pues la cosa será muy larga. Pues sí, tenemos toda la eternidad por delante. La eternidad no es larga ni es corta, está fuera de tiempo. Y si somos eternos, estamos fuera de tiempo. No podemos sentir tristeza por las cosas que se terminan, porque siempre estaremos en la realidad de lo eterno. Hay una parte en nosotros, que somos nosotros, que es lo que está viviendo dentro de lo eterno. Pero ahora está encarcelada, esta parte divina de lo eterno está encarcelada en una prisión de carne y huesos. Y vosotros y yo somos el carcelero. Y tendremos que buscar la llave maestra que está en algún sitio. En algún sitio está escondida la llave maestra. ¿Para qué? Para abrir la puerta de esta celda. Y cuando se abre la puerta de la celda, es que hay un activismo, una visión de aquello que es libertad, liberación. Es como cuando le abrís la puerta al pájaro y el pájaro sale y echa a volar. No quiere decir que cuando abramos la puerta, la realidad del yo eche a volar. No, porque la realidad del yo le es indispensable la personalidad. ¿Pensáis que la personalidad es una cosa banal? Es banal a la vida que damos a las cosas. La personalidad es un aspecto de conciencia de la realidad del yo. Y cuando la personalidad se da cuenta que es el vehículo de conciencia de la realidad del yo, entonces no puede hacer otra cosa que servir al rey. Pero mientras nosotros no conozcamos el rey, pues no le tomamos ninguna, o no lo tomamos en serio. Pero el día de mañana que tengamos un destello de la realidad del yo, del rey divino en el hombre, entonces las cosas cambiarán. Ya están cambiando. Pero yo diría que se acelerarán, se van a acelerar enormemente, y el cambio se hará aceleradamente. la recta comprensión de la esencial naturaleza del hombre demostrará que es de necesidad científica la repetida reencarnación de la mónada humana, que es el espíritu puro, en sucesivas personalidades. ¿Cómo le sería posible al hombre alcanzar la perfección si el periodo de su desenvolvimiento espiritual se redujera a una breve existencia en la Tierra? ¿Cómo podría alcanzar la perfección? Vosotros y yo habremos alcanzado un tanto por ciento de la perfección. No sabemos qué tanto por ciento. No lo sabemos. Pero para que hayamos alcanzado ese pequeño tanto por ciento de perfección, hemos llegado a la mitad de la evolución humana. ¿Os dais cuenta? A la mitad de la evolución humana, que representan cuatro rondas de vida de esta cadena humana. La cadena humana tiene 7 rondas y estamos en la cuarta, que estamos en la mitad. Hasta esta mitad hemos estado descendiendo. Pero a partir ya de varias generaciones, varios cientos de años, mejor diría, estamos en el momento de ascenso. Con lo cual, no nos vamos a materializar más. Si empezamos a ascender, hemos bajado y vamos a ascender. Si vamos a ascender, no vamos a adquirir, sino que vamos a dejar materia prima, de la grosera materia física. Por lo tanto, vamos a ir ascendiendo cada vez más. Estaremos cerca de nuestro propio mundo, a pesar de hallarnos encerrados dentro de una celda de carne y huesos como estamos. Si fuese posible progresar sin cuerpo físico, ¿qué necesidad tendríamos entonces de él, si es que fuera posible? Pero dice la ciencia oculta que solamente se puede empezar a progresar desde el mundo de la materia. Por lo tanto, cuando tenemos los 7 vehículos de conciencia activos, como los tenéis vosotros ahora y yo. Vosotros ahora, aunque solamente veáis el cuerpo físico, hay 7 vehículos que están dentro de este mismo cuerpo físico y que no son visibles para la visión física, porque la visión física nada más ve que aquello que es material y físico. Pero hay una visión más profunda, que es la etérica, otra que es la astral, otra que es la mental, y luego otra que es la causal. Y finalmente esta visión desaparece porque se transforma en auténtica percepción de la realidad, de aquella energía que es característica a la expresión del espíritu. Pero hoy solamente vemos las cosas físicas y materiales. Por lo tanto, estamos en lo más grosero. Por muy bellas que sean las formas que vemos aquí abajo, por muy bellas y hermosas. Pero todo lo que es bello y hermoso en este mundo tiene un ciclo de vida determinado. Y si sigue la vida, lo que hace es envejecer y después desaparecer. Para siempre. Pero no os sintáis tristes, porque habéis tenido cientos y cientos de personalidades que han desaparecido todas para siempre y que nunca más volverán. Y la que tenéis también desaparecerá. Pero todo lo que habéis acumulado en esta existencia, en la actual, esto quedará para siempre incorporado al carácter del propio espíritu. porque esto no desaparece jamás. Esto es bello de verlo así, ¿o no? Entonces, cuando uno lo ve claro, deja de hacer tonterías y aprovecha el tiempo al máximo. ¿Por qué hacemos tonterías? Somos hombres y mujeres adultos que hemos dejado los juegos de la infancia y estamos con otros juegos. Estamos con otros juegos. Todo cuanto hacemos en la vida en el plano físico son resultado de nuestras inquietudes, ganas de jugar con las cosas, con la economía, con la política, con el sexo, con todas estas cosas jugamos los adultos. Y como somos adultos, está muy arraigado estas cosas que hacemos en nuestro carácter, mentalmente, la emoción y la acción, todas estas tres cosas van juntas en todos los aspectos de estas experiencias. Y se trata de ir más allá de estas experiencias. ¿Por qué? Bebo un poco de agua. Porque ya las conocemos. ¿Por qué repetimos tantas y tantas veces las mismas cosas? Porque nos hemos apegado a ellas. Estamos muy apegados a ellas y es por esto que las repetimos. Pero la experiencia ya la tenemos. Ya es conocida, archiconocida, porque la hemos repetido en vidas pasadas. La repetimos en esta existencia y la repetiremos en próximas existencias hasta que finalmente tendremos el valor de enfrentarnos a nosotros mismos y ver la realidad de aquello que nos interesa más. Y entonces empezaremos a desprendernos de todo aquello que priva ese poder de alienar lo personal con lo espiritual. Es un trabajo de vidas. Por eso antes hemos dicho que es imposible que en una sola vida alcancemos la perfección. Porque aún no vemos clara el auténtico sentido de la palabra perfección. Al no ser perfectos, no entendemos qué es la perfección en su totalidad. Decimos, oh, Jesús era perfecto, el Buda era perfecto, Zoroastro era perfecto, sí, pero ellos sí lo sabían. ¿Por qué? Porque ellos ya eran perfectos. Pero si nosotros no somos perfectos, no podemos saber qué es la perfección en el hombre. Hemos de irnos haciéndonos cada día, cada vez más y más perfectos. La mónada espiritual existía ya antes de que naciese el cuerpo. Y pudo desenvolverse sin él. Entonces, ¿por qué encarnar en él? Si observamos una planta, esta cesa de crecer en cuanto la desarraigamos de la tierra. En cuanto sacamos la planta de la tierra, deja de crecer y vuelve a crecer en cuanto la replantamos. Es decir, cuando llega la primavera, vamos a comprar plantitas de tomateras, y las han desplantado. Llegamos a casa, las volvemos a plantar, las regamos y la planta vuelve a crecer, ¿o no? De la misma manera, el alma humana arraiga en el organismo humano con el propósito de alcanzar plena conciencia y va formando así poco a poco su carácter, pero cuando la muerte la desarraiga de este cuerpo, el alma descansa y cesa de progresar hasta que obtiene un nuevo organismo para adquirir nuevas cualidades y continuar su desenvolvimiento. Porque el cuerpo es la tierra y el alma tiene que arraigarse nuevamente en esa tierra para obtener experiencias del bajo mundo que le puedan darle buenas o mal sabor, cosas negativas o cosas positivas. Y dependerá de cuántas más cosas positivas haga, la planta crecerá más bella y hermosa. Porque una planta no tiene sentido que crezca simplemente hacia abajo. No tiene sentido que la planta crezca simplemente por la raíz. Lo importante es un germen que surja, si no, no hará tomates. Si no hay un germen que surja, si no hay un espíritu que surja, no habrá fruto. Trabajará por la raíz, pero no trabajará si no hay el germen que sale, de donde van a surgir el fruto. El espíritu es este germen que surge hacia arriba, porque busca el cielo, busca la experiencia constructiva, busca el fruto de sus propias experiencias. Está en la tierra, enraizado en la tierra, y a través de la tierra recibe cuanto alimento necesita esta planta. Y al mismo tiempo el sol, la divinidad, el cuerpo físico de Dios, que es el sol, digámosle así, simbólicamente, el sol es el cuerpo físico de Dios. Es decir, la parte más densa de la divinidad, porque es la única cosa que da vida al planeta. Y el prana, es la manifestación del cuerpo físico de Dios. Y el prana está en todos los grandes planos de la naturaleza y también en el nuestro. Nuestro mundo físico está bañado de prana por todas partes. Cuando respiramos, estamos respirando prana, es oxígeno cargado de prana. El prana son estas puntitas, cabecitas de aguja que vemos, que las podemos observar de espaldas al sol. Si vosotros os ponéis de espaldas al sol y miráis a un cielo que no haya nubes, lo ve al cielo, y de espaldas al sol para que no os dé a los ojos, veréis todos unos puntitos brillantes que caen. Esto es el prana. Y ese prana que cae tiene 7 modalidades de energía. Es energía, prana es energía. Y hay 7 modalidades de energía que corresponden a los 7 colores primarios. Y cada uno de ellos corresponde a un vehículo determinado de conciencia que todo, cada uno de vosotros poseéis. Porque tenéis 7 vehículos de conciencia, como antes hemos dicho. Pues bien, todo ese prana que viene hacia la tierra y que hace que todo cuanto existe en el mundo crezca desde la tierra, y que también nosotros aspiramos este prana a través de la comida, a través de la respiración y a través de la transmisión que podamos hacer consciente hacia otro individuo o persona. Y esto es el prana. Este yo interno que vive después de la muerte y progresa durante la existencia es el rayo espiritual de vida cuya conciencia se va desenvolviendo en contacto con la materia. ¿Veis? Cuya conciencia se va desenvolviendo en contacto con la materia. Porque es importante. Y uno dirá, entonces, ¿qué estamos hablando de dos cosas? En la manifestación sí, estamos hablando de dos cosas. Pero vosotros sabéis que la realidad es una. La realidad es una. Dios solo es un Dios. Solamente existe un Dios, solamente existe una realidad. Pero en su manifestación es dual. Y nosotros vivimos en el mundo físico, que es la manifestación de Dios, que es la manifestación de Brahman. Y entonces hay una manifestación que en vez de ser uno, es el dos. El uno es la realidad y el dos es la manifestación. Por lo tanto, solamente existe una realidad. Y a esa realidad decimos, eso es bueno y eso es malo. La realidad es esta línea hipotética, aquí, eso es bueno y eso es malo. La realidad tiene dos aspectos. Y estos dos aspectos es el espíritu y la materia. Dos aspectos de una misma realidad. Aquí la tenéis. La realidad es esto, le damos forma. La realidad no tiene forma, pero nuestra mente necesita una forma para que podamos entender algo. Entender lo subjetivo de una manera objetiva. Aquí la tenemos. Una línea es lo objetivo de lo que es la realidad una. Y a esa realidad una decimos, eso es bueno, eso es malo. Decimos dos aspectos de una misma realidad. La manifestación que podemos observar son dos aspectos de una misma realidad. Y nosotros encarnamos, vosotros y yo, encarnamos estos dos aspectos de una misma realidad. Cuando vamos navegando por ese terreno cada vez más profundo, nos damos cuenta que todo está en nosotros. Todas las respuestas están en nosotros. Las respuestas que nos pueden dar los demás no calan hondo. Solamente cala hondo nuestras propias respuestas, porque las vivimos en experiencia directa. Todo aquello que se obtiene a través de experiencia directa es auténtico. Y eso ocurre a medida que el individuo se va sensibilizando a la vida interior, porque de dentro de la luz propia que está en cada uno de vosotros, recibís a través de pequeños destellos a la personalidad, algo que te abre el entendimiento. Estaba al interior, pero debe de abrirse hacia el exterior, como una luz que se abre. Por eso dicen, pues oye, se me ha abierto una luz. He visto claro, decimos, no sé si son las palabras que tenéis, pero he visto claro, ahora sí que, ahora lo he entendido, ahora lo he comprendido. Hay un destello de sabiduría que es luz que nos ha penetrado y hemos visto clara cuál es la situación. ¿Qué es lo que hemos de hacer de ahora en adelante? En otros términos, los seres superiores del universo son los que ya fueron hombres en el pasado, pero el hombre de la presente civilización ha de progresar durante millones y millones de siglos para llegar al estado de perfección de los seres superiores. Millones y millones de siglos, no digo millones y millones de años. Para llegar al estado de conciencia actual en el que hemos alcanzado, son millones y millones de siglos que han transcurrido hasta este momento. Pensad que toda la evolución de un mantra, de una cadena planetaria, es algo que no podemos prácticamente medirlo en años. Sí, está por años. Todo lo que es todo un proceso mantrático. Pero, evidentemente, mejor contar por siglos que por años. Millones de siglos. Para volver nuevamente a la perfección de los seres superiores. Hay en todos nosotros algo que nos mueve a vivir y pensar. Particularmente, creo que no tendré conciencia de que existo mientras no me percate de la relación de ese algo desconocido y mi humana naturaleza. Mientras no me percate de ese algo que me une a esa realidad, pues no habré descubierto o estaré ignorante de lo que existe en mi interior. Sin embargo, existe. Porque si nada fuese, yo no me movería a vivir y a pensar. Es la fuente poderosa de mi propio ser, y por lo tanto es mi existencia cuya naturaleza es, mejor dicho, cuya manifestación es mi propia naturaleza. Y ahora estamos completamente equipados para empezar a realizar esa transformación. Porque antes ya he dicho anteriormente que cuando nos muramos físicamente queda paralizada la transformación. El desarrollo, cuando nos muramos físicamente, queda parado. Y vosotros podéis pensar, hombre, si tenemos otros cuerpos podemos continuar. No. Porque solamente se pueden engendrar, experiencias mientras se obtiene el cuerpo físico. Porque las experiencias se toman aquí. No se toman fuera de aquí. Fuera de aquí existe lo que se llama la transformación o desaparición de todos los aspectos adheridos a esta personalidad que ha empezado a disgregarse mediante la muerte física, quedan enlazados en lo que se llama el cuerpo astral, que también le vendrá la muerte al cuerpo astral, y después le vendrá la muerte al cuerpo mental concreto. Porque en realidad no se muere una sola vez en cada existencia. Morimos tres veces. Morimos la primera físicamente, el cuerpo físico muere. La conciencia que actúa ahora en este cuerpo físico se desprende del cuerpo físico y entra en contacto directo con el cuerpo astral. Porque el cuerpo astral es el cuerpo de las emociones, que ya estamos viviendo en él. Pero al terminar la cuerda vida física al físico, la conciencia penetra en el astral. Y en el astral tiene que tener sus experiencias, y no las tiene porque no hay un cuerpo físico. Y al no haber un cuerpo físico, todas aquellas experiencias, emociones y pensamientos que existen en la personalidad restante, al no tener un cuerpo físico a través del cual obtener la experiencia, pues es como ahogar el fuego que hay en nosotros, en ganas de hacer las cosas que las emociones nos hacen sentir. Y ahí se vive un infierno. Se vive en un infierno porque no tenemos el vehículo mediante el cual hacer presente lo que sentimos y tenemos ganas de hacer. Y esta es la razón de ese estado, se le llama el estado de Kama Loka, que quiere decir el de purgatorio según tendencias cristianas. El purgatorio, porque se purga todo aquello que hemos creado en carácter de aspectos negativos, incorporado en el carácter, y que lo sentimos enormemente más fuerte que aquí en lo físico, y no tenemos el vehículo mediante el cual explayarnos con ello. Y es por eso que hay una purga, un estado de purgatorio, y que se sale de él porque llega un momento en que el individuo, al no poderlo llevar a la práctica, los aspectos negativos se van debilitando, porque no les damos vida, porque no hay un cuerpo físico, por lo tanto no les damos vida, se van debilitando, y finalmente la conciencia del individuo sale del estado de Kama Loka, sale del estado de purgatorio. Y al salir del estado del purgatorio, entonces ya se ve más liberado de todas aquellas pasiones y deseos que sentía anteriormente. Se ve liberado de ello momentáneamente hasta la próxima existencia. Pero ya ahí se ve liberado y entra en el mundo astral, y liberado de esto, pues ayuda a las formas astrales de otros individuos que viven físicamente. Por eso también se les llama a estos individuos auxiliares invisibles. Los doctores, por ejemplo, que sienten la medicina desde el mundo astral, pueden perfectamente influenciar en otros doctores para que puedan dar, encontrar o sanar a un enfermo físicamente. Porque el doctor lo que hace es cuidar al enfermo. Pero esa entidad astral, que es un auxiliar invisible, lo que hace es lanzar sus propias energías a ese doctor para que dé con la solución de la enfermedad. Igual que esto, pues en otras cosas, en otros campos de la filosofía o de la ciencia o de la religión. Siempre hay seres invisibles que ayudan a los que están encarnados si son sensibles a la energía, de hacerles sentir realmente que hay soluciones para todo, que físicamente no las encontramos. Perdona, ¿y qué hace entonces la conciencia cuando sale del purgatorio? ¿Cómo? ¿Qué hace la conciencia cuando sale del purgatorio? Tú te has dicho que hay tres muertes, ¿no? Sí, eso que antes he dicho, entra en un estado de visión más clara. Ajá. Se encuentra con sus familiares, vuelve a estar relacionada con sus familiares, pero ya no de esta vida, quizás de otras vidas del pasado. Ajá. Porque el alma no pierde nunca el recuerdo. El recuerdo, no el recuerdo, sino la percepción de la energía con la que ha estado enlazado en otras existencias. Con la afinidad, ¿no? También. ¿Cómo? La afinidad. Sí, esto también está, la afinidad. Porque, vamos a ver, los seres humanos encarnamos más o menos en el mismo clan familiar. Quizás estas cosas no están lo suficientemente explicadas. Nacemos más o menos en el mismo clan familiar. Ese clan familiar que hemos tenido en la vida del pasado, lo tenemos ahora en esta existencia. Y quizás tenemos familiares de dos o tres vidas pasadas que en la vida del pasado no la hemos tenido. Y ahora los volvemos a tener. Porque solamente en el clan familiar el individuo se sacrifica por los demás. Empezando por su propia familia. Seguro que todos, en un momento determinado, os sacrificaríais algo de vosotros mismos por un familiar allegado. ¿Lo haríais? No lo haríais ahora, quizás, por el vecino. Quizá en futuras existencias, más adelante, lo haríais por el vecino. Y más adelante por el pueblo. Y más adelante por la ciudad. Y más adelante por el mundo entero. De eso se trata. Pero hoy por hoy, el sacrificio empieza en la misma familia. Y es por esa razón que la familia siempre está en el mismo núcleo. Unos desaparecen y cuando encarnan en el mismo núcleo familiar, aunque los cuerpos sean distintos y los lazos familiares puedan ser distintos. Los que han sido vuestros padres en esta existencia, posiblemente en la próxima existencia sean vuestros nietos o sean vuestro esposo, vuestro hermano, vuestro abuelo. Cambia el parentesco cambia, pero la familia sigue siendo la misma. Y entonces es más fácil despertar la ley del sacrificio por un familiar. Y es por eso que este nacimiento en la misma familia, en el mismo núcleo, nos ayuda, porque hay algo que nos identifica con la misma familia. Y después, más adelante, el individuo pues ya empieza a hacer sus pequeños pinitos, pues con el vecino, echa una mano, se puede sacrificar, hasta le puede ceder un riñón, ¿por qué no? Pero, ¿lo cederíamos al vecino? O sea, son estas cosas las que uno se tiene que ir preguntando. La muerte física, después mental y después astral. No, primero viene la muerte física. Después, más o menos, los mismos años, más o menos, los mismos años que hemos vivido físicamente, vivimos astralmente. ¿Tanto? Sí. Pues sí. Ah, que no lo sabía. Yo pensaba que el astral sería más corto. No. Bueno, un momento. No, la pregunta es buena. Porque si realmente tu experiencia en esa vida física ha sido una vida muy constructiva, uh-huh, y que no tienes apegos de pasión, ni de egoísmos, ni de celo, ni de estas cosas, hay un desapego total, uh-huh, entonces automáticamente no solamente pasas rápidamente por el astral, sino que también pasas rápidamente por el mental. Porque no hay nada a señalar, no hay nada con lo que estés apegada. Sí. Si un místico, una Santa Teresa de Jesús, un San Juan de la Cruz, que eran místicos totalmente, y que decía, cuando yo hablo con Dios y me doy cuenta que estoy hablando conmigo misma, ella ha conocido a Dios en él sí mismo, entonces estos individuos no tienen necesidad de pasar por el purgatorio, no hay nada a purgar, ¿veis? Entonces pasan rápidamente hacia el causal. Ahora, normalmente la gente tal como nosotros, más o menos, que hay arraigos de egoísmos todavía, quizás no tan fuertes como en otros individuos, pero sí los hay, egoísmos, y después hay pasión, hay ciertas cualidades que deben de ser, hay ciertos defectos que deben de ser transformados, o sea, esto aún existe. Por lo tanto, nosotros pasamos por el Kamaloka, por el purgatorio. Y hay que ver más o menos los mismos años de vida que hemos vivido físicamente, los pasamos en el astral. Depende de la labor que hemos hecho. Depende de la labor que se ha hecho físicamente. Porque depende de la labor que se ha hecho, pues puede haber resultados de mayor desprendimiento en favor de los demás. Y después vendrá la muerte de los pensamientos concretos. Los pensamientos concretos son pensamientos que tienen forma. Todo lo que tiene forma tiene que desaparecer. Por lo tanto, todo lo que es físico muere. Todo lo que es emoción tiene que desaparecer, muere. Y todo lo que es pensamiento concreto, muere. Lo que es pensamiento abstracto, no. ¿Veis? Por eso la mente es dual. Hay pensamientos concretos y pensamientos abstractos. La mente es dual. O pienso de aquí para abajo, o pienso de aquí hacia arriba. ¿Veis? Si yo pienso de aquí hacia arriba, no hay cuerpo de aquí hacia arriba. Se ha terminado con esto. De aquí para... Esto es la frontera. Esto es la frontera. De aquí para abajo es mundo material. De aquí para arriba es mundo espiritual. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que entendamos con formas. Por lo tanto, si yo pienso de aquí para arriba, mi estancia en el mundo astral será cortísima. Depende de lo que pensemos y de la manera que actuamos. Pasamos, porque más o menos lo hemos ido diciendo. Tras las manifestaciones de poder está el eterno sí mismo. Estáis vosotros, el eterno sí mismo es la divinidad en el hombre, fuente de toda perfección. Ahí está, en vosotros hay la fuente de toda perfección. Es la real unidad en que no existe división y de la que todo procede y a la que todo ha de volver. Se le llama bien y es considerado como la fuente de perfección a que todas las cosas anhelan alcanzar. Nosotros anhelamos alcanzar esa fuente de bien, esta fuente de perfección. Solamente lo imperfecto quiere lo perfecto. Por eso hemos tenido que descender a lo más denso de la materia para darnos cuenta que existe lo más elevado. Pensad que es el juego de la manifestación del logos, llamamos juego, que es la manifestación, pero es cómo juega la divinidad en su manifestación. La divinidad en su manifestación, antes de crear las formas, necesita el contacto con un aspecto de la naturaleza al cual le hemos dado el nombre de Maya. ¿Habéis oído la palabra Maya? Maya es ilusión, ¿no? La traducción de Maya es ilusión, es espejismo. Para alcanzar las formas más perfectas que la naturaleza va a ofrecer a la vida. Y en ese caso, la forma del ser humano. La forma del ser humano es ilusión, porque aparece y desaparece. Este cuerpo es una ilusión, es un espejismo, que ahora lo veo y después dejo de verlo. Ha desaparecido para siempre. Pero daros cuenta que Maya, que es ilusión, se entrega totalmente a la influencia divina de Brahman. Brahman es la energía pura de Dios. Y necesita la energía pura de Dios un aspecto de Maya para canalizar a través de Maya el espíritu que va a dar vida a las formas más perfectas. Por eso en vosotros, en mí y en todas las formas que podemos contemplar en la naturaleza, que nacen, crecen, se desarrollan, viven y mueren, Dios está asociado con Maya. Maya y Dios se han asociado, y entonces hay el espíritu Isvara, se llama. Cuando Dios está enlazado en la naturaleza, se le da el nombre de Isvara. Isvara está relacionado con las formas físicas mayábicas, y a través de ellas, como energía pura de Dios, y mediante el alimento puro de prana, que absorbemos mediante la respiración y los alimentos, y enraizado en la materia más densa, que es tierra, agua, aire y agua, todos estos cuatro aspectos de la naturaleza, de la materia física, todo esto enraizado, recibimos a través de la energía pura de Brahman, a través de la forma, recibimos la energía de Dios en el hombre. Por eso nos dicen las religiones, que están muy todas ellas de acuerdo, que Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Brahman o Dios es necesariamente uno e ilimitado. Y por lo tanto no puede conocerlo la limitada inteligencia del hombre. Solo puede ser conocido por sí mismo. Sí mismo, Dios mismo en el hombre. Pero si se revela en nuestra alma, participará esta de su conocimiento. Porque el alma es lo que se reencarna. El espíritu no se reencarna en la materia. Lo que se reencarna es el alma. Alma y conciencia, digamos, es sinónimo una cosa de otra. Por eso dice, hay tres cosas fundamentales en el hombre: espíritu, alma y cuerpo. Estamos constituidos de estos tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el alma? Es un fragmento del espíritu. El alma es un fragmento del espíritu que va a entrar en contacto con los mundos manifestados a través de la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, que es la forma del ser humano. Nosotros somos vida, espíritu, vida, y esa vida penetra en los mundos de las formas. Y en ese mundo de la forma, ahora la vida de Dios está unida a la forma física más perfecta que la naturaleza nos ofrece. Por lo tanto, hay Maya y Brahman unidos para trabajar conjuntamente. Brahman, que es espíritu, desde el mundo interno, y Maya, que es la forma, desde abajo. Y los dos tienen que encontrarse. ¿Veis un poco? Y nosotros estamos en busca de Dios. Así que es la causa suprema de cuanto existe, y por lo tanto ha de ser conciencia absoluta, sabiduría, poder, amor, inteligencia y vida. Porque todos estos atributos existen en sus manifestaciones y no podrían existir sin él. Todos estos atributos que hemos mencionado no pueden existir sin la realidad del ser. Por lo tanto, no podrían nunca existir en el ser humano. Porque la experiencia la tenemos aquí, nosotros, el ser humano la tiene aquí en este mundo. Al tener la experiencia, esta experiencia constructiva que tenemos penetra en nuestro interior, y al penetrar en nuestro interior sacude el estado latente de la cualidad de ese tipo de experiencia, y esta cualidad latente que ya está en nosotros pero en estado latente se activa, ¿veis? Y al activarse dentro forma parte del carácter del individuo. Y entonces el individuo goza de esa cualidad, porque ha despertado en su interior, gracias a la experiencia que hemos tenido en este mundo. Al tener la experiencia de una cualidad determinada en este mundo, lo que hace esta experiencia es sacudir en nuestro interior. Sacude porque la cualidad está latente dentro. Y al sacudir, despierta la cualidad. Y al despertar esa cualidad, ya siempre estará despierta en esta encarnación. Y nuestro carácter gozará de ese tipo de cualidad. Si lo contrario lo hacemos, dentro no hay nada que se pueda sacudir, porque no hay defecto en el interior. Y queda en el exterior. Queda en lo personal. Pero lo importante es despertar el interior, la cualidad latente, despertarla y hacerla activa en el carácter de cada uno de nosotros. Porque esta cualidad ya no desaparecerá jamás. Y no solamente no desaparecerá jamás en esta existencia, sino que en la próxima volverá nuevamente a despertar. Porque ha sido despertada. Las cualidades, cuando han sido despertadas, cada vez están más abiertas en cada encarnación. Ahora lo habréis escuchado muchas veces, lo que digo muchísimas veces, que ahora estamos construyendo nuestra próxima existencia. La estamos preparando. Según pensamos, sentimos y obramos, así seremos en la próxima existencia. Porque no podemos ser mejores de lo que somos ahora. Hay una continuidad, ¿veis? Pero lo que sí puedo deciros es que tendréis cuerpos nuevos, y esos cuerpos nuevos no están manchados con las experiencias del pasado. Pero el pasado está esperando el momento de abrirse en la próxima existencia. Son los escandas del karma del pasado que, cuando la ocasión se presenta, se abre. Y según nuestra educación, la que habremos despertado, si habremos adquirido una ética y una visión clara de lo que es la existencia y una educación bien redondeada, pues sabremos tomar la decisión adecuada. Porque diremos sí o diremos no. No existe el gris. O es blanco o es negro. O lo hago o no lo hago. Bueno, lo hago, pero un poco. No, un poco no. ¿Lo haces o no lo haces? Por eso se dice, en ocultismo no existe solamente existe el sí y el no. Bueno, es que es un poquito, un poco no hace daño. No, has caído. He dicho no, te has liberado. En ocultismo solamente hay el sí y el no. O me dejo llevar, o soy dueño de la situación. Para nosotros hay el gris. Para los seres humanos, tal como estamos, bueno, un poco, un día al año no hace daño, estos aforismos que ya conocemos, un día al año no hace daño. Para el adepto, para este señor, no existe. Eso ha desaparecido por completo para él. Pues esto es un adepto a la vida espiritual, un adepto que ha entrado, ha comprendido y ya es aquella. Es conocedor de la perfección, es un ser perfecto. Como que ya estamos terminados, pues vamos a terminar aquí diciendo que el hombre es una manifestación de Dios, más o menos lo hemos dicho. Y así como el carácter de cada cual difiere del de los demás, también la idea de cada uno respecto a Dios, Brahman o el Absoluto es distinta o diferente. Pues cada uno tiene su propio ideal, su ideal propio. Cuando todos nos unamos en el supremo ideal, todos tengamos el mismo ideal, tendremos todos el mismo Dios. Y así que al perfeccionarse los hombres, el divino ser que mora en su interior, en el interior de cada uno de nosotros, podrá observar las enormes cualidades latentes que existen en sí mismo e irán estas aflorando y adquiriendo mayor perfección. Porque en realidad la perfección total, como hemos dicho en un principio, no se puede lograr en una sola y única existencia. Por eso se nos da la probabilidad de toda una cadena de evolución. ¿Sabéis qué representa la cadena de evolución? Para que os deis cuenta, el hombre vive toda una cadena de evolución. Borramos esto. Esto sería desde punto cero a este punto. Esto es lo que se llama toda una cadena de evolución. La cadena mineral necesita toda esta cadena de evolución. La vegetal necesita toda esta cadena de evolución. La animal necesita toda esta cadena de evolución. Y el humano necesita también toda esta cadena de evolución. Y esta cadena de evolución consta de 7 rondas, se llama. 7 rondas, que son millones y millones y millones de siglos para atravesar todo ese trayecto. Hemos pasado por el reino mineral, hemos pasado por el reino vegetal, hemos pasado por el reino animal y hemos entrado al reino humano. ¿Quién ha entrado al reino humano? Esto sería una pregunta. ¿Quién ha entrado en el reino humano? La vida. nosotros somos vida. Y la vida ha pasado por el reino mineral. ¿A través de qué? A través de lo que se llama alma grupal. De la vida mineral ha pasado a la vegetal. De la vegetal al animal. Y del animal al humano. Pero ¿quién es el que se ha experimentado por estos distintos reinos? Porque estos son reinos, reinos de la naturaleza. Mineral, el vegetal, el animal, el humano. Esos cuatro reinos hemos pasado. ¿Y quién ha pasado por aquí? La vida. Y la vida ha despertado en el reino mineral. Aunque lo veáis muy dormido, ¿verdad? Pero ¿no hay diamantes? ¿No hay oro? El carbón se transforma en un diamante a través de eones y eones de años, porque tiene dos movimientos el mineral: contracción, dilatación a través del frío y del calor. Estos dos movimientos hacen que el mineral envejezca, se cristalice y finalmente se transforme en una piedra hermosa, o una piedra, un diamante o cualquier otra piedra bonita. Del mineral, con estas experiencias, pasa al vegetal. Y en el vegetal daros cuenta que la vida, que estaba crucificada prácticamente en el reino mineral, la vida ya tiene más libertad. Aunque está enraizada en la vida vegetal, está enraizada, tiene el movimiento del aire, recibe la luz del sol y surgen del tallo, surgen flores, surgen frutas. Es muchísimo más rica la vida vegetal. Y si vamos a los árboles que pertenecen al reino vegetal, entonces vive grandes experiencias dentro del reino vegetal. Daros cuenta que hay árboles que tienen, que son milenarios, ¿verdad? ¿Sabéis cuánta experiencia han tenido que tener? Y si los abrazáis, hay una energía que se transmite, porque hay, por ósmosis percibimos la energía, y aquellas personas sensibles sienten la vida que palpita en el corazón del árbol. Ahí tiene mayor movimiento la vida vegetal. Y entonces esa vida, que aquí ha adquirido ya movimiento, oscilación a través del frío, el calor, la lluvia, etc., entonces pasa al reino vegetal. Y en el reino vegetal la vida tiene muchísimo más movimiento. Ya no está enraizada. Ya se desplaza de un lugar a otro. El animal, sí. Se desplaza de un lugar a otro. Ya despierta sentimientos. Mejor sentimientos, instintos. Ya en la planta, ya despertó un cierto instinto. Sabéis que la planta tiene el instinto de conservación. Si vosotros os vais a la planta y os vais con una tijera, y vais a cortarle la ramita a la tijera, con la tijera vais a cortarle la ramita, ¿sabéis qué hace el aura de la planta? Se recoge, se protege. Eso no lo veis físicamente, solamente lo ven aquellas personas que han despertado la visión etérica. Y entonces ven el aura etérica que se protege, porque ya tiene el instinto de conservación. Y eso es la vida va despertando estas cosas, y cuando llega dentro de la vida animal, pues tiene distintas encarnaciones con formas de vida distintas, de lo más salvaje hacia lo más domesticado que pueda existir. Pero el animal entonces tiene un alma grupal, ¿no? Pertenecen a un alma grupal. Pero cuando se está acercando al hombre, ya el alma grupal tiene cada vez menos, se llaman triadas inferiores, porque hay el átomo permanente físico, el átomo permanente astral y el átomo permanente mental, y a eso se le llaman triadas. Y hay menos triadas cada vez en esa alma grupal. Y se va especializando el alma grupal en contacto con el ser humano cuando el ser humano tiene una mascota llamada perro, llamada gato, caballo, camello, elefante. Son las líneas mediante las cuales la vida se está especializando para entrar en el reino superior que es el humano. ¿Veis? Y entonces este animal en contacto con el ser humano, el perro, el gato, etcétera, pues por osmosis va absorbiendo del reino humano, va absorbiendo pensamientos, sentimientos, emociones, va absorbiendo todo esto, se está preparando para entrar a un reino superior en contacto directo con los seres humanos. La vida, no el animal. Hay que tenerlo muy claro. La vida, primero por aquí, por aquí, por aquí, hasta alcanzar, pero siempre es la vida. Y ahora la vida está en contacto directo con un ser humano, aquí. Pero eso es lo más importante. Por eso, cuando decimos que la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida es la del ser humano. Porque es la más perfecta. No hay otra forma por encima del ser humano. No hay forma. La forma del ser humano es la más alta que se puede dar para que la energía llegue a purificarse completamente. Por encima del ser humano no hay otra forma posible. Porque el cuerpo emocional es forma astral. Y el cuerpo mental es forma mental dentro de este cuerpo físico. Uh-huh. Eso sería aquí en la Tierra, no sabemos en otros planetas si hay un escalón más. No, en cuanto a formas, no. Pueden haber cuerpos físicos en otro planeta, claro. Pero no pueden haber formas por encima de un cuerpo físico, o humano, mejor dicho. Humano. Ya se dice, está en el ocultismo, no hay formas. Ahí pueden haber formas, más o menos distintas, pero humanas. También animales, porque es que en realidad corresponden a cada uno de los cuatro reinos de la naturaleza. En los cuatro reinos de la naturaleza tenemos un vehículo de estos. Y entonces, en otras galaxias, y en otros planetas de estas mismas galaxias, pues pueden haber cuerpos, mundos físicos, donde pueden haber cuerpos físicos. Y los hay. Los hay. No sé si habéis visto un diagrama que tiene la forma de una especie de margarita. ¿Lo recordáis? Está hecho por mí. Que hay unas margaritas y que cada una de estas margaritas, una cosa así más o menos, unas margaritas, ¿veis? Algo así, más o menos, ¿no? Y que cada una de estas margaritas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada una de estas margaritas tiene 7 cadenas. Y aquí decimos que una cadena tiene 7 rondas. Entonces cada una de estas cadenas tendría 7 rondas, que sería esto. Esta sería una cadena, más o menos por aquí tenemos lo que es la cadena terrestre. Todo esto son cadenas. Dentro de nuestra galaxia, cuidado, de nuestro sistema solar, todo esto. Entonces, si aquí hay 10, normalmente son 10, hay 7 con formas físicas y 3 que no tienen formas físicas, se llaman invisibles. Pero aquí tenemos, esta la cadena terrestre, que sería, la cadena sería esto. Y aquí tiene 7 cadenas. A esto se le llama un esquema de evolución. Todo esto es un esquema de evolución, porque un esquema de evolución tiene 7 cadenas. Y entonces una cadena aquí tiene 7 rondas. Y entonces ahora estamos viviendo la cadena terrestre. Sí. Pero entonces hay 7 cadenas dentro de estas, todo este esquema terrestre. Es muy posible que en otras cadenas tengamos otros cuerpos. Claro, es lo que estoy diciendo. Claro. Que aquí tenemos ahora el cuerpo, lo que es el cuerpo físico de la cadena terrestre está en este punto. Este es el cuerpo. En este podría estar por aquí, por ejemplo, ¿veis? Y en este podría estar por aquí. Si estuviera por aquí, quiere decir que este estaría más avanzado que nosotros. Si estuviera por aquí, quiere decir que estaría más atrasado que nosotros, ¿lo veis? Entonces, nosotros sí que sabemos que nos encontramos en este punto de nuestra cadena. Antes os lo he dicho, hemos hecho el descenso, nos encontramos en este punto y ahora iniciamos el ascenso. Ahora iniciamos el ascenso, ¿veis? Este sería el aspecto. Entonces aquí hay cuerpos físicos, lo que decías. Aquí hay cuerpos físicos. Donde esté la vida física abierta, hay género humano que a lo mejor depende la presión o la distancia, pueden ser algo distintos a este cuerpo físico. No quiere decir que sean iguales, pero cuerpos físicos los hay, hay infinidad. Y podría ser que en infinidad de mundos. Bien. ¿Podría ser que un cuerpo físico diferente de vibración a nosotros pudiera alimentarse de nuestros egregores? No, cada uno tiene sus propios egregores. Bueno, pero que se alimentase de los que nosotros creamos, por ejemplo. No. Es que cada esquema, esto es un esquema de evolución, tiene sus propias leyes. Y no es que estuvieran aquí, aquí está todo unido, dijéramos, para dar a entender que es toda una margarita con pétalos y que cada pétalo pues significa esto, ¿no? Pero en realidad estos son formas que los estudiantes le damos. No quiere decir que sea de esta manera, porque son universos y universos que hay miles y miles de universos ahí con formas vivas que no se ha alcanzado su contacto. Pero como en el mundo antiguo pone que ha habido pues entrelazos físicos entre varios tipos de civilizaciones planetarias, entonces ese intercambio se podía realizar, ¿no? Físicamente no, lo que sí se puede realizar. Por ejemplo, este individuo ha alcanzado la perfección. Hemos dicho que es un adepto, ¿recordáis? Un adepto, ha alcanzado la perfección. Este individuo, que no tiene forma, puede viajar con su cuerpo causal a otros mundos. Pero con su cuerpo causal. Puede viajar a otros mundos, de otros planetas. Pero, por ejemplo, en civilizaciones más avanzadas, solamente técnicamente, pero no a lo mejor en cuanto a evolución, puede tener contacto con otros seres más atrasados. Entonces, como por ejemplo nosotros visitamos la otra parte del globo y antes ni pensábamos en ello, que pues pudieran venir de otras galaxias a visitar y a multiplicarse entrelazándose una escala planetaria de aquel planeta y otro de este. No podría ser posible. Por ejemplo, los sumerios en sus manuscritos hablan de esto. Los sumerios. En las tablas sumerias, sumerias se habla de esto, de que vinieron otras civilizaciones, igual como en Mahabharata se dice que hubo las hijas de la tierra se casaron con los dioses de sí, pero cielo. Por eso digo que en un momento dado puede haber ese intercambio físico de una evolución planetaria que ahora no, parece ciencia ficción, pero a lo mejor en la edad antigua o en el futuro puede ser posible. Mira, lo que te voy a explicar es más parecido a ciencia ficción. Es decir, mirad, la anterior cadena, la nuestra, era la lunar. La lunar era anterior cadena a la nuestra. En esa cadena lunar hubo desenvolvimientos de conciencia realmente extraordinarios, como lo sabrá en la cadena terrestre. En el futuro. De aquí surgen siete también, siempre son formas de siete planetas, y aquí también siete, como es natural. Entonces, la vida que existía en la cadena lunar, al terminar el ciclo de evolución lunar, de la cadena lunar, la vida pasaba a la cadena terrestre. Con lo cual, los primeros, por decir, los primeros, pasaron hacia aquí. En estos primeros, los más elevados, vamos a dibujarlo así, no es exactamente así el dibujo, pero para que lo podáis entender mejor. Y para que no hayan cruces. Los Agnisvata, los Adibudas y los Anshoans pasaron hacia aquí. Los señores de la llama son distintos nombres para explicar exactamente el mismo grado de evolución, más o menos. Estos pasan aquí, ¿para qué? Para ayudar al proceso evolutivo de la cadena terrestre. Es el fruto de la lunar. De la lunar pasa a la Tierra. Estos que han logrado la perfección pasan aquí para ayudar al resto que van a venir, porque evidentemente los de aquí pasarán, los de aquí pasarán, los de aquí pasarán, y así sucesivamente irán pasando todos estos, que son el fruto de la evolución lunar hacia la evolución de la Tierra. También pasarán lo que es, lo que aquí era mineral, aquí ya será vegetal. Lo que aquí era animal, aquí será humano. Pero serán ayudados por aquellos grandes seres que alcanzaron la perfección. La alcanzaron en la época lunar y entonces entraron en comunicación con la terrestre y ayudan al desenvolvimiento. Por eso cuando nos hablan también de que en la época de cuando se les despierta al humano, se le despierta la mente, porque existen los sin mente, y se les despierta al humano la mente por los señores de la llama. Estos vienen de la evolución de Venus, que es anterior luna. Están mejor preparados. Y entonces a estos entran y les llaman los kumaras. Los kumaras, que están en relación directa con el Buda, flor, única flor de la cadena terrestre, para haber alcanzado el budado. Y a su lado ahora tiene tres pratyekas, que son pratyekas que habían alcanzado ya la evolución en Venus. Pero de Venus vinieron 144 para ayudar a la evolución de la Tierra. Con lo cual, viene de otros mundos, siempre en relación unos con otros, ayudando a aquellos que ahora empiezan, porque han pasado del reino animal al reino humano, no como forma, sino como vida, como antes hemos dicho. No sé si esto, un poquitín, para que me diga, que no es que sea una ciencia ficción, porque aquí se trata que lo que se desenvuelve siempre es la vida. No es que vengan de otros planetas, seres humanos, para ayudar o transformar la vida, no, vienen para ayudar en el proceso. Y siempre son seres humanos que todos estos, de todas estas galaxias que antes hemos estado hablando, todo esto, todas estas galaxias que, y todos los universos que existen en el cosmos y en el infinito, entonces todo esto, toda esta manifestación, todo está dirigido por el uno sin segundo, no hay otro. Dios es uno. Y siempre bajo la dirección del absoluto. Esto es el absoluto. No hay dos absolutos. Solamente hay un absoluto. Y aquí millones y millones de galaxias y de universos, todo lo que queráis, pero siempre dirigido bajo este punto. Y cada uno según la relación y el desenvolvimiento en que nació el sistema solar de donde al cual él pertenece. Nosotros pertenecemos a un sistema solar. Y otros mundos pertenecen a otros sistemas solares. Siempre hay una estrella solar que rige el mantenimiento y vida de los planetas que están a su alrededor. Bueno, esto lo saben más los astrónomos. Aquí hay uno por aquí. Yo de astronomía no sé nada, pero más o menos sé lo que en teosofía se explica. O sea que todo está dirigido. Por ejemplo, en una ocasión pues me preguntan uno de estos señores, bueno, hemos terminado la conferencia, estamos en coloquio. Me pregunta un señor de estos que militan en movimientos de OVNI, ¿veis? Y me dice, oye, vosotros, me pregunta, ¿vosotros creéis en la... ¿creéis en... ufología? No. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo me lo dijo? ¿Vosotros creéis en la reencarnación? ¿Cuál es la palabra? Sí. ¿Vosotros creéis en los extraterrestres? Esta es la palabra. Me pregunta, ¿vosotros creéis en los extraterrestres? Era un señor, un químico, no era cualquier persona, un señor con estudios químico, que era hijo de una terrestre y de un ser interplanetario de otro planeta, ¿no? De estos que dicen que vienen a visitar o a salvar el planeta. ¿Habéis oído hablar? Y él dice que es hijo, un inducido por... a través de su madre y de un visitante de cámara que llaman, ¿no? Y digo, sí, ¿qué creemos los extraterrestres? Ah, oye, ¿sabes? Me pone esto muy contento, ¿eh? Digo, es que quizás los extraterrestres con los que creemos son distintos de los vuestros. Dice, ah, sí, ¿por qué? Porque nosotros creemos que cuando muere un ser humano es un extraterrestre. Cuando muere un ser humano es un extraterrestre. Y el extraterrestre en el que vosotros creéis es un ser que viene de otro planeta para salvar el nuestro. Dice, sí. Digo, pues yo pienso que tú crees en Dios, le dije entonces. Dice, claro. Pues tu Dios ha fracasado, le dije. ¿Cómo que ha fracasado? Sí. Si tienen que venir de otro planeta para salvar el nuestro, Dios ha fracasado. Y si Dios es superior a estos seres, materiales de otro planeta, ¿cómo puede permitir que venga un don nadie a salvar el planeta que él rige? Porque además de Dios, hay el Sanat Kumara y el vigilante silencioso de nuestra cadena terrestre. Dice, uy, estas cosas no me las han contado. Estas cosas no me las han contado. Y era un señor preparado, muy bien preparado culturalmente, con carrera, pero que cuando hay creencias, pues defiende sus propias creencias, pero de todas maneras se dio cuenta de que, claro, entonces su Dios ha fracasado. Bueno, se quedó un poco asustado en este sentido, ¿no? Porque se dio cuenta que realmente, si solamente existe la unidad de Brahman, el absoluto, Dios, el uno sin segundo, no hay otro, no tiene nada, tiene que nada de cuanto existe por millares y millares de universos que existen, todos están bajo su propia dirección. ¿Veis? Bueno, esta es una anécdota. ¿Queréis hacer algún comentario, alguna cosa? Sobre lo que hemos hecho. Sí, representa que estamos rodeados de astrales, ¿no? Ahora aquí sí. Aquí ahora esto está lleno de gente. Sí, sí, claro. Y además no puede, de los presentes. Nos pueden oír y... Claro. O sea, sus sentidos son como cuando están en el material. Sí, exactamente. Ellos... no es que ellos vean físicamente. Ven vuestros cuerpos astrales. Ven tu cuerpo astral. ¿Y se pueden relacionar con él? Tu cuerpo, no, ahora no. Porque tu conciencia ahora está despierta en lo físico. Tu conciencia ahora no está despierta en el astral. El astral, tu astral, ahora te sigue como una sombra. Es una sombra. Te sigue por donde vas, porque no puede separarse de ti. Y cuando te vas a dormir, tu conciencia sale del cuerpo físico y penetra en tu cuerpo astral. Y entonces en tu cuerpo astral se comunica con los otros astrales que existen. Pero como el desenvolvimiento de la conciencia no es totalmente abierto, entonces no hay un recuerdo coherente de tu experiencia en el astral. No hay una continuidad de conciencia. No hay, es que no hay continuidad de conciencia. Nosotros somos conscientes de nuestras emociones y sentimientos, etcétera, etcétera. Pero no somos autoconscientes. En cambio, sí somos autoconscientes físicamente. Físicamente somos autoconscientes. Ahora. ¿La diferencia entre consciente y autoconsciente? Consciente es... Tú sientes una emoción, pero no sabes exactamente de qué se trata. Por ejemplo, ¿no? Cuando eres autoconsciente, sabes de qué se trata al momento. Y, por ejemplo, tú haces aquí, hacemos cosas aquí de una manera inconsciente. No ponemos toda la atención. Cuando hacemos cosas aquí, en este mundo, las hacemos, decimos, lo he hecho por inercia. No me he dado ni cuenta y he hecho ese trabajo. No, en este momento no eras consciente, o eras consciente, pero no eras autoconsciente. Autoconsciente es estar atento a lo que estás haciendo en el momento, sea fregar plato, planchar la corbata o hacer un trabajo determinado, que tienes todos tus sentidos metidos en aquello que estás haciendo. Esto es autoconsciente. Eres autoconsciente de lo que estás haciendo. O sea, hay esta diferencia. Hay el subconsciente, hay la conciencia y la autoconciencia. El autoconsciente es sentirlo y lo otro es saberlo, el consciente. El consciente eres tú, ahora aquí eres consciente. Y cuando tú haces algo, pones toda tu atención y eres autoconsciente, tú estás poniendo toda tu atención y la atención está bajo tu control. Gracias. Y después en el subconsciente van las cosas que rechazamos, ¿no? Y que no queremos tratar con ellas. El subconsciente hay cosas ¿Y el inconsciente entonces? ¿El? Inconsciente. El inconsciente está por venir. Ah. El inconsciente está por venir. El subconsciente está lleno. Está lleno, sí. Por decirlo de alguna manera, sí. Está muy lleno, pero lo tenemos parado. Sí. ¿Sabéis por qué está lleno? Porque no lo transformamos. Claro. Y cada vez que nos equivocamos, sabemos que nos hemos equivocado, ¿no? Lo tapamos. Como no lo transformamos, lo tapamos. Está lleno, su consciente está lleno. Y hay momentos en que ya no admite más. ¡Pum! Y salen cosas. Cosas que vienen a darnos la lata. Un revés de fortuna, una enfermedad, cosas de ese tipo que surgen. Surgen porque lo hemos cargado mucho ya. Y entonces, pues, es cuestión de aceptar y transformar. Son deudas kármicas que hay que pagar, que hay que transformar. Muy interesante. ¿Hay tanto? Por ejemplo, en castellano, ¿no? Una actriz que fallece y como una actriz que fallece, como Marilyn Monroe, sí. Que claro, toda mucha gente la tiene como símbolo. ¿Qué pasa con esa persona cuando está en el astral? Permanece una persona que es normal y corriente, que no es un ser muy evolucionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como más gente la recuerda, más la atrae y menos la deja marchar. En principio, no pueden frenar nadie, ni por pensamiento se puede frenar la evolución del ser humano. Si tiene que pasar por el Kama Loka, por el purgatorio, nadie lo puede frenar. Y en el purgatorio no puede escuchar ni las voces de simpatía ni las de antipatía. Está centrada en su cambio, en su transformación. Con lo cual, nadie tiene favoritismos de ningún tipo, ni por fama, ni por poder que haya podido adquirir aquí. Todos nos vamos desnudos de aquello que hemos nosotros adquirido aquí. O sea, nada eso tiene poder sobre la estancia en la que vamos a pasar. Si hay que pasar por la transformación de los aspectos negativos, disminuirlos hasta que desaparezcan de la personalidad, hay que pasarlo. Y estos individuos aún sufren más porque han adquirido muchísima fama y entonces su consciente y su consciente están muy adheridos al envanecimiento y a la crítica y a todo ese tipo de cosas. Entonces, las ceremonias que se hacen para un fallecido en muchas religiones, ¿entonces son banales? No. Porque esto también son recuerdos de las personas que quedan aquí, de alguna forma, para ayudarles, según dicen las religiones. Pero es que también hay que poner cada cosa en su punto. Una persona acaba de morir. No quiere decir que desde el momento en que muere ya está entrando en el purgatorio. No, hay un tiempo. En ese tiempo, el individuo entra en contacto con los seres queridos que ha dejado aquí, a él no lo ven, viene el entierro, escucha las oraciones, escucha todo lo que está pasando, no es que lo escuche, pero simplemente observando los cuerpos astrales de los demás, ve qué tipo de conversación o de liturgia se está realizando para él. Sí, son 3 días, pero yo digo, más allá de esos 3 días, los funerales al cabo de 1 año, 2 años... No, estos ya no sirven. Ellos ya han entrado, en estos funerales ya han entrado. Ellos acompañan, en principio tienen que acompañar al cuerpo, agradecer al cuerpo, claro, ya están más despiertos, están fuera de la carne. Y entonces entran en contacto con un estado de conciencia en los que han estado otras veces ya en el mundo astral. Y ahí se recupera esa conciencia astral, porque la conciencia ya está en el astral y ve más clara la situación. Entonces, acompañen al cuerpo, agradecen todo cuanto las oraciones y los buenos pensamientos que se le mandan, todo esto es una ayuda que le conforta, porque él acaba de dejar el cuerpo. Y si él está muy atado al cuerpo, pues hay un sufrimiento. Depende en el estado de conciencia del individuo que se va, puede sufrir más o menos, ¿eh? Entonces, pues cuando la cosa sea preparada, es cuando entra en el kamaloka, en el estado de purgar un poco su pasado. Y antes de fallecer, una persona se le da un poco de información. Hombre, claro, ¿a dónde va a ir? Si la acepta, la información, cuando se acepta, va muy bien para ellos. Pero si no lo aceptan, no sirve de nada darla. Hay personas que no lo aceptan, porque dicen, no, aquí el sufrimiento es mío y no es de nadie y aquí nadie me lo quita. O sea que no aceptan nada de estas cosas, ¿no? Pero si lo aceptan, es una gran ayuda que reciben. Porque pensad que durante un poco de tiempo, cuando uno muere físicamente, el doble etérico, que es físico, aún está vivo. El proceso es un poquitín más complicado. Se muere físicamente. El doble etérico pertenece al cuerpo físico, ¿veis? Pero tiene vitalidad. Aún no ha muerto el doble etérico. La conciencia, cuando sale del cuerpo físico, se refugia al doble etérico. No está en el cuerpo astral. Se refugia en el doble etérico. Y en el doble etérico no se puede expresar porque no es vehículo de conciencia. Se alimenta dentro porque necesita esta vitalidad. Pero al no ser un vehículo de conciencia, está en un rincón, el cuerpo está aquí, él está en un rincón, y está no es que esté observando, no sabe lo que pasa, porque no es vehículo de conciencia. Entonces el vehículo de vital, que es un vehículo de vitalidad, empieza poco a poco a desprenderse de lo físico. Los lazos se van separando. Pero la forma siempre queda al lado del cuerpo físico. Hasta que el individuo se da cuenta que la vida lo empuja hacia el cuerpo astral. Y finalmente entra en el cuerpo astral. Pero esto pasa al cabo de... ¿Qué empuja? No, ahí me perdí. La vida misma, la vida, él es vida, la vida misma lo empuja hacia el cuerpo astral. Él mismo se siente atraído hacia el cuerpo astral. ¿El qué? La vida, el ser que es conciencia, se siente atraído hacia el cuerpo astral, ¿eh? Y entonces es cuando entra en el cuerpo astral. Pero no es que sea, salgo de un mundo y entro en el otro rápidamente. No, hay todo un proceso, porque la conciencia tiene que ir pasando gradualmente de un cuerpo al otro. Y como que entre el cuerpo físico y el cuerpo astral hay un intermediario, que es el doble etérico. Cuando os van a operar, cuando alguien necesita operar, le dan una inyección. Esta inyección, el cuerpo etérico no la puede absorber. Y el cuerpo etérico se retira del físico. Y al retirarse del físico, ya no hay el mediador entre el físico y el astral. Y entonces le pueden cortar la mano o la espalda o lo que quieras a ese cuerpo físico y no se entera de nada, porque el puente, que es el etérico, se ha retirado. ¿Veis? Sí. Por ejemplo, una persona cuando se desmaya, que cae al suelo de golpe, es que ha habido una separación del doble etérico. Pero brusca, una separación. Claro, una separación del doble etérico. Y al separarse del doble etérico, ¡pum!, la persona cae de plomo, de golpe. ¿Por qué? Porque ha habido una separación. Y después, si no hay muerte, que solamente ha habido separación, vuelve otra vez la vida a manifestarse en ese cuerpo físico. si es muerte, la vida, lo que hace la vida es retirar. La vida se va retirando de las extremidades, la vida está en todo nuestro cuerpo físico, y cuando se acerca el momento de la muerte, la vida se va retirando de las extremidades. La vida es prana, prana y vida es lo mismo, ¿veis? Se va retirando de las extremidades, de aquí, de los pies, se vuelven fríos, las manos se vuelven frías, y se concentra todo en este punto. Ese punto es lo que se llama la cueva etérica del corazón, morada del alma, cuerpo causal en el hombre, el santo grial, el Cristo, todo esto es lo mismo. Entonces todo se concentra aquí, y después, si continúa su proceso, asciende por lo que se llama el Sushumnadi, ida pingala hacia arriba, y finalmente se concentra en el tercer ventrículo del cerebro, la vida. El corazón se para y la vida está aquí. Se ha parado el corazón, pero no hay cadáver, porque la vida está aquí, en el tercer ventrículo del cerebro. Puede volver a descender y se reactiva otra vez el corazón. De estos casos hay muchos. A esto se llama muerte clínica. Pero no hay cadáver. Y en otros, pues, continúa y sale por las suturas del parietario occipital, la vida sale. Entonces sí que hay cadáver. La vida ha salido, el átomo físico entra en el cuerpo causal, en estado latente, y la conciencia entra en el astral a su debido momento. Y esta es la muerte física. Después vendrá la astral, después vendrá la causal, ahí la mental, y finalmente la conciencia entrará en su propio mundo, el mundo causal. Y ahí... Por el chakra de la coronilla, dices. ¿Eh? Que sale por el chakra de la coronilla. Sí, sí. ¿Los animales tienen astral? Sí, el animal tiene astral. Cuando se muere, también, y su parte se queda... Sí, en el animal tiene una parte astral... que en teosofía se le llama las grandes praderas del animal. Se encuentra con unas praderas enormes, perfectas, liberado, y corre por ellas, porque tiene cuerpo astral y tiene cierta memoria instintiva el animal, y también vuelve nuevamente al lugar donde ha estado viviendo, si ha estado en contacto con el ser humano. Y hay humanos que sueñan con la perrita o el perrito que ha tenido, que ha sido su compañía, etcétera. Estas cosas suceden, no sé, vosotros habéis tenido algún familiar que ha tenido algún perrito y lo habéis soñado, ¿verdad? Pues es que habéis estado en compañía con él. Incluso personas que han hecho fotografías a la familia y ha salido un perrito que no estaba ahí, que había sido perrito de la familia. Eso se ha dado caso. En principio no se puede fotografiar el astral. Hay que tener muchas cositas estas muy claras. El astral no se puede... Pues sería el doble etérico. Sí. Lo etérico sí se puede fotografiar. O sea, a través de lo que es la máquina Kirlian se puede fotografiar las cosas etéricas. No esas máquinas Kirlian que se ven en grupos, no. A través de los electrodos que el matrimonio Kirlian llegaron a ellos a descubrir, que mediante el contacto de estos dos electrodos, no sé cuáles son, ellos podían fotografiar lo que era el mundo vital etérico, las auras etéricas. El astral no se ha logrado todavía, por lo tanto no hay fotografías astrales. Lo que sí hay fotografías en los que los elementales, en que los elementales han tomado la forma a través de lo vegetal para acercarse a la figura de aquel individuo. O sea, toman forma de un vegetal. Con las formas vegetales se configuran de manera que toman la forma facial del individuo al cual adoran. Porque ese individuo es perfecto. Yo tengo de estas fotografías. ¿Sí? Los elementales son inteligentes porque tienen una inteligencia instintiva. son inferiores al hombre, pero no obstante tienen inteligencia instintiva también como los animales en contacto con los seres humanos. Tienen una inteligencia y unos sentidos instintivos. Y el ser humano, cuando la vida pasa al reino humano, es el salvaje, y el salvaje tiene instintos también despiertos, de supervivencia, etcétera, todos los que queráis, ¿no? Hay unos instintos que tienen mayor poder en el individuo que los del ser civilizado. Y poco a poco va perdiendo el instinto salvaje y va despertando un estado de educación y de ética civilizada, etcétera. Poco a poco va despertando esto. Y estos seres salvajes tienen ciertas facultades que nosotros hemos perdido. Porque vosotros no podéis seguir el rastro. Y un animal sigue el rastro. No es que lo vea. Pero el rastro deja unas líneas que él puede seguir. Nosotros no lo tenemos esto. Lo hemos ido perdiendo. A medida que el hombre se va civilizando, el instinto se va perdiendo. ¿Veis? Pero llegará un momento en que despertaremos los poderes del alma. Y los poderes del alma son como cientos y cientos de veces más ricos que las facultades psíquicas de los animales. Son facultades psíquicas de tipo inferior. Y luego, como facultad del alma, veremos las cosas etéricas, veremos las cosas del mundo astral, las veremos, y veremos incluso las formas mentales que otros individuos pueden realizar. Porque son los poderes del alma que son superiores a los físicos. Y estos poderes del alma, cuando se despertarán, serán siempre despiertos en todas las encarnaciones que nos queden por terminar. Porque las facultades del alma son eternas. Por eso, todo lo que es psíquico de tipo inferior animálico, ¿veis? Que tienen facultades que nosotros ya no tenemos, porque al ser civilizados, al entrar en el mundo de la civilización, las hemos ido perdiendo. Despertaremos los poderes del alma, que son como millones de veces superiores a los físicos. Y esos ya no se pierden nunca más, porque despiertan los poderes latentes que duermen en nosotros y que son activados mediante la experiencia y la purificación del alma a través de las encarnaciones. ¿Se puede decir que la clarividencia es del alma? En un principio la clarividencia es astral. Ajá. No es espiritual. Sí. Clarividencia astral. Sí. Y después viene la percepción de lo concreto. Ya tenemos algo. Según lo que nos dicen, ya sabemos cómo piensan. O sea, estas cosas también van liadas según el desenvolvimiento de conciencia. También en los sentimientos, cuando te cuentan algo que ha sucedido, tú ya sabes en qué estado de conciencia se halla fulano. Estaba pensando en Madame Blavatsky, que era clarividente, ¿no? Ella era clarividente, pero ella, más que astral, era causal. Clarividente causal. Que es distinto. ¿Sí? Es una clarividencia, el causal es una clarividencia en la que no hay formas. Es una clarividencia espiritual. En el mundo causal es abstracto, no es objetivo, es abstracto. Y ella tenía esa clarividencia espiritual, que es una percepción de lo real de cada uno de estos mundos. Y que domina los otros mundos. Domina el mundo mental, domina el mundo astral y domina el mundo físico. Pero claro, son personas con una sensibilidad extraordinaria y exquisita, que repercute siempre en enfermedad al cuerpo físico. Claro, Porque claro, son tan sensibles que lo captan todo. Cuando hay personas que dicen que han ido a los registros akáshicos y que ven el pasado y el futuro, ¿a qué se refieren? Hay dos registros. Hay los registros akáshicos, que estos no puede ir cualquier persona. Va aquel que se ha liberado de lo personal. Como un maestro, ¿no? No, un discípulo aceptado. Un discípulo aceptado que ha adquirido el estado de conciencia causal. Porque los registros akáshicos están en el mundo causal. ¿Veis? Pero hay personas que pueden leer en otros registros, pero que no son fidedignos, que es en la luz astral. Todo queda registrado, todos nuestros pensamientos, todos nuestros hechos quedan registrados en lo que se llama en la luz astral. Pero no es fidedigna, porque nuestros pensamientos pueden cambiar en el momento. Entonces pueden haber equivocaciones, pero uno puede leer en la luz astral. ¿Veis? Puede leer. Y estos son los registros de la luz astral. Y en estos sí que hay personas que pueden acceder. Pero en los registros akáshicos uno tiene que haber logrado entrar en el mundo causal. El mundo causal es el primer mundo espiritual. Es aquel que se libera de lo financiero. Es aquel que, de alguna manera, tiene un control total y absoluto de su mente. Y que tiene la posibilidad de entrar en el mana superior. Porque el causal es el mental superior. Pero para eso tienes que estar ya fallecida. ¿Cómo? No. ¿Tienes que estar qué? Ya. Fallecida. No. No te he entendido. Fallecido. No. Eso tiene que alcanzarse en vida. En vida. Estando en vida. Y he dicho que cuando estás fallecido no alcanzas nada más que aquello que has alcanzado mientras has estado en vida. El progreso hay que hacerlo aquí. Para acceder aquí a los registros causales. ¿Cómo? Para acceder aquí a los registros akáshicos que usted habla. Sí. Dice que hay que acceder al cuerpo causal. Claro, pero consciente. Vale. Consciente. Hay que ser consciente en el mundo causal. Pero pensad una cosa. Cuando seas consciente en el mundo causal, no te importará nada de leer. No te importará leer qué es lo que has sido en el pasado. Porque es que lo has superado ya todo esto. ¿Veis? Es que son cosas de curiosidad personal, pero cuando tú alcanzas el estado de conciencia y puedes leer en los archivos akáshicos de la naturaleza, no te importará saber cuántas encarnaciones has tenido para llegar a ese estado, ¿no? Porque ya te has convertido en aquello. Es como ahora, si a ti te dicen, bueno, oye, tú puedes recordar todo lo que has hecho desde que eras niña hasta ahora. No, hombre, porque yo ya soy el resultado de todo esto. En los registros akáshicos es el resultado de todo lo que tú has vivido. Pero no solamente de la naturaleza, sino de todas tus propias experiencias. Pero hay personas que no por curiosidad, sino por encontrar quizás conexión con entidades pasadas del tiempo, y poder seguir, encontrar ese contacto que tenía, van a los archivos akáshicos para encontrar ese pasado, porque necesita ese contacto. Y entonces pueden leer en los archivos akáshicos todo este proceso, pero no por curiosidad, sino para hacer una investigación. Y figúrate que incluso dice la enseñanza que puedes ir más allá de las vidas como ser humano. Que puedes llegar a introspeccionar tus propios átomos permanentes cuando han pasado por el reino animal, cuando han pasado por el reino vegetal y cuando han pasado por el reino mineral. Porque tus átomos permanentes son los mismos. Y el individuo puede trabajar sobre ellos y descubrir por dónde han pasado. Y entonces, la cosa es muchísimo más larga que es simplemente leer los archivos akáshicos. hay todo un proceso que es maravilloso, pero esto se hace para seguir una investigación, una investigación en la que él puede haber estado conectado, de que ha perdido la pista. Que a veces yo me pregunto, bueno, si se ha liberado y ha alcanzado ese estado de conciencia, simplemente él, teniendo este pensamiento, tiene que lograr ponerse a contacto ya con este propio individuo. Pero ya no sería con un individuo, sería con algo de la historia. Por ejemplo, pues, entrar en contacto con la Atlántida. ¿Cómo funcionó el proceso, el desenvolvimiento de la civilización atlante? O el proceso de la civilización de Murmansk antigua que el Atlante. O sea, estas investigaciones podría hacerlas porque él también ha pasado por ellas. Y en general todo queda registrado en el acáfico. ¿No? Nosotros hemos pasado por la civilización atlante, hemos pasado por la Lemur primero antes que el Atlante, después por la Atlante y ahora estamos en la área. Aria. Estamos en la civilización Aria, pero hemos pasado por las otras civilizaciones. Cuando hablamos de millones de siglos, estamos hablando de todo esto. Disculpe, lo que ha dicho antes de la Blavatsky, de la señora, que había despertado la intuición desde el... No. De causala, la clarividencia. ¿Sería la intuición? Sí, la intuición. También es la intuición. También es la intuición, porque la intuición viene de Budi, más arriba del causal. Pero esa intuición, cuando estás en el cuerpo causal, la recibes directamente. Porque lo que hace Budi, hace la función de espejo. Budi es aquí, esto es Budi. Atman es el espíritu, eso es luz propia, es el sol. El sol, la luz propia, el sol, da en Budi. Budi hace de espejo y va directamente a Manas, Manas superior. Y Manas superior recibe directamente la luz de Budi, que es la triada superior. Atma, Budi, Manas es la triada superior. Y el mental concreto, cuerpo astral y cuerpo físico, es la triada inferior. Triada inferior, triada superior, están unidas. Pero falta el conducto de la conciencia para acceder a la vibración de cada uno de ellos. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias por haber venido.